conectamos con el Shogunato. Vamos a hablar con Raúl Sinovas, Raúl Sabre. Todo el mundo le conoce por algún nombre, por alguna denominación. Es el personaje más misterioso de La Rosa de los Vientos. Es la sombra. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, soy el terror que aletea en la noche. Es el terror que aletea, eres Daredevil ahora mismo. Lo que me escondo un poquito. No voy tan de rojo, pero bueno, ahí andamos. Bueno, dentro de poco habrá buenas noticias para Shogun en Salamanca, ¿no, Raúl? Sí, dentro de poquito vamos a tener relanzamiento, vamos a escondernos un poquito. Sí. Tenemos página web en breve, sí, también. Muy bien. Saludemos a los amigos. Muy bien. Y dentro de poquito volveremos a salir adelante. Bueno, vais a hacer un Shogunazo. Exactamente, vamos a hacer un Shogunazo. Vamos a crear más gente, más Ronin y más samuráis de mundillo. Bueno, pues en Salamanca todo un santuario dedicado a la fantasía, dedicado al cómic. Ahí está Raúl, ahí está tu César también, ¿verdad? Sí, ahí va, está mi Zape ahí esperándome, sí. Y al otro lado también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esta noche propones creadoras y aquí tenemos a Carla, uh-huh. Berrocal. Sí, sí, sí. Es tremendo, tiene 21 años, pero si no tiene biografía apenas. Tiene la mejor biografía, que es esa, el haberse hecho ya nombre dentro del mundillo del cómic y sobre todo en el mundillo tan machista en el que nos movemos. Bueno, pero respetadísima, queridísima, protegidísima por todos, es como la niña del cómic, ¿verdad? Sí, sí, además es que se lo ha ganado a pulso. Nosotros tuvimos la suerte de conocerla en la Expo Comic de Madrid. Uh-huh. El año pasado coincidió que intentando grabarle unas palabras de saludo, se confesó oyente del programa, tuvimos una charla, nos hizo un dibujo precioso. Y la verdad es que se ha dado a conocer de un modo poquito a poquito, sin hacer mucho ruido, y de pronto está en boca de todo el mundo en su estilo y sobre todo en su simpatía y en el cariño que transmite. La verdad es que estoy gratamente sorprendido por la cantidad de creadores que escuchan el programa. Es tremendo, me envían un montón de correos, gente que dibuja, gente que trabaja en Estados Unidos, que sigue en La Rosa de los Vientos, y claro, ahora con tu sección pues están pues encantadísimos, ¿no? Carla Berrocal, con 21 años, Y ya tiene una trayectoria tan importante que incluso la solicitan desde el extranjero, ¿no? Sí, sí, además partimos de la base de que publicó en Holanda, en Inglaterra y en Francia antes que aquí. Uh-huh. Aunque ella está enamorada de nuestro país y bueno, siempre y cuando le ofrezcan trabajo siempre está aquí. ¿De dónde es, Carla? Es de aquí, es de Madrid, es de Madrid. Es que tiene ascendencia americana. Ajá. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ha vivido y se ha criado aquí. Sí, bueno, pero apellidándose Berrocal. Sí, la verdad es que es hispana total. Muy bien, muy bien. Es patria. Muy bien. Realmente es de estas autoras que, como suele ocurrir en los hombres, quizá lo sería más normal. Dijo que quería dedicarse al mundo del dibujo y al mundo del cómic. Mm. Y lo ha conseguido, sobre todo con esfuerzo. Con eso, o sea, que nadie regala nada y abrirse paso en este mundo es difícil. O sea, que es profesional de esto. Sí, sí, es profesional, ha estudiado, ha tenido sus estudios de tanto en diseño como en dibujo y en técnicas en Madrid, ¿no? Y se ha dedicado a hacer másteres y se ha dedicado a trabajar su estilo. Uh-huh. Bueno, estilo, pues, que además pasa de... la podemos encontrar desde haciendo viñetas y caricaturas en plan curioso, en plan encargo, en plan simpático, uh-huh. Hacer logos y sobre todo, bueno, pues a lo que es su obra cumbre y su primer largo, por decirlo así, que es Ire. Ire, que es un samurái de estos curiosos, ¿no? Peculiares. Sí, sí, es hijo de un shogunato, y que fue secuestrado por portugueses. Por unos vampiros. Y por portugueses malutos, ¿no? Por portugueses malutos que estaban escondidos, de estos que solo pasean de noche. Sí. Y nos lo transformaron en un vampiro. El asunto de este samurái es el contacto con Occidente, ¿no? Llega un barco a Japón, ¿no? Exactamente, llega a su padre, es el shogun de su provincia, uh-huh. Se acercan a hablar con él para entablar relaciones y negocios, discuten, lógicamente, siempre están las luchas, el honor y la espada, sí. Y secuestran a Aire, después lo transforman en vampiro y bueno, nos cuenta un poquito lo que es ese crecimiento y esa transformación. O sea, que es un guerrero vampiro. Exactamente. Es un guerrero vampiro y, bueno, este trabajo le ha dado gran popularidad, ¿no?, a Carla Berrocal. Sí, sí, empezó, bueno, está guionizado por un autor inglés, uh-huh. que además coincidió en, ya puso un anuncio, porque quería trabajar y quería guiones con los que poder no salir adelante y bueno, darse un poquito a conocer. Sí. Este chico le envió el guión de IDE, se pusieron en contacto, conectaron muy bien y realmente es un cómic muy completo, desde el estilo de dibujo, que en un principio pues parece como con tonos muy fríos, en tonos como muy samurái en los trazos. Trazos muy de tinta, después va cogiendo intensidad, va metiendo colores también. Es una autora que tampoco, igual que muchos reniegan, ella no reniega del ordenador, ¿por qué no? Si nos podemos apoyar en cualquier elemento, ¿por qué no hacerlo? Sí, pero dibuja muy bien, Carlos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo aquí delante tengo mi IDE colgadito en casa. Sí. Que además he hecho con mucho cariño, es una autora que podemos encontrar en muchos salones. También acercados y siempre tendrá una buena palabra y siempre tendrá un dibujito y un cariño para todos. Bueno, Raúl, pero cuando vengas un día aquí a San Sebastián de los Reyes, a la Rosa de los Vientos, te traes a Carla de la mano, ¿eh? Sí, hay que traerla, que se dé un poquito más a conocer y que los oyentes la vean y la oigan in situ, porque eso es una delicia el acercarse y el verla trabajar. Una persona que se preocupa por el mundo del cómic, habla de cómics, además no le gusta tanto el mundillo, es de los autores que disfrutan su trabajo. Bueno, pues igual que en el cine con el señor Escribano declaramos aquí a Kiko Luismaki como director protegido, pues vamos a declarar a Carla Berrocal como creadora protegida de La Rosa de los Vientos. Sí, además se lo merece todo. Sí, bueno, supongo que tendrá mucha ambición y pensando en el futuro, ¿no? Sí, ahora, bueno, andan también planeando hacer la segunda parte de IDE, dada la aceptación que ha tenido. Además, lo podemos todavía encontrar en todas las librerías, en todas las tiendas. Viene una edición muy bonita, muy completa, con muestras, incluso varios autores le han regalado cariño y le han hecho su IDE particular, su versión. Está haciendo su segunda parte, está trabajando también en unos relatos que esperemos vean la luz con Víctor Alós, nuestro amigo Víctor Alós, y luego también tiene trabajitos que la tienen ahí escondida poquito a poco, hay que tirarle de la lengua a ver si conseguimos sacarle un poquito más. Pero sí nos va a ser una autora que va a dar mucho que hablar y va a dar mucho que hablar tanto en el panorama europeo como en el americano. Esperemos que algún día pueda dar un salto y un pelotazo grande. Hombre, ahora que lo mencionas, voy a enviar un saludo tremendo a nuestro querido Víctor Alós, ¿verdad? Sí. Con ese cómic en marzo, que me honré en prologar. Y bueno, pues a beneficio de las víctimas del 11M, desde aquí un abrazo tremendo para Víctor y esa tarea hermosísima que cumplió a la perfección. Bueno, pues con Carla Berrocal ya estoy aquí intuyendo viajecitos a Estados Unidos o a Inglaterra, ¿eh? Carla, espero que se nos quede aquí, que no sea esto fuga de cerebros. No, siempre le gusta España, pero también queremos exportar un poquito, que no todo van a ser los autores, gente como Pacheco, gente como Manuel García. Siempre hay que sacar también lo bueno y lo patrio. Además, ahora en el Salón del Cómic de Granada les han dedicado a las autoras su propio fanzine y bueno. ¿Hay muchas autoras españolas? Sí, sé que hay autoras. Lo que pasa es que el problema es que cuesta mucho el darse a conocer y el meterse en este circuito. Estamos muy acostumbrados todos los lectores a tener a nuestras estrellas, por decirlo así, a los autores clásicos, y experimentar y probar cosas nuevas cuesta mucho. Esto siempre funciona con el boca a boca, o pruébalo, o que coincide que estés en tienda y puedas a alguien decirle, aprovecha, echar un vistazo, que te merece mucho la pena. Bueno, pues Carla, que trabaja muy bien los géneros de terror, de historia, ¿verdad? ¿Ciencia ficción? De ciencia ficción, de humor, también lo toca, y bueno, la verdad es que es polifacética en todos los aspectos. Incluso, bueno, pues también si queréis echarle un vistazo a su página web, que es carlaberrocal.tk, y acercaros por allí, que incluso tiene páginas descargables, podéis poner contacto con ella, enviarle mails y bueno, conocerla un poquito más, que merece mucho la pena. carlaberrocal.tk. Eso es. .tk. Bueno, pues nada, a ver si viene algún día aquí a La Rosa de los Vientos y me dedica un cómic. Nada, todo es hablar con ella, a ver si la convencemos. Sí, está muy bien. Y esto de los autores, Raúl, ¿cómo funciona? ¿Esto funciona por como en Estados Unidos, que la Marvel tiene su grupo? ¿Aquí en España también, o se trabaja de encargo? ¿Cómo es esto? También depende, se suele trabajar de encargo y bueno, pues intentando ponerte en contacto con gente que esté en el mundillo. Siempre hay anuncios o siempre hay zonas donde, bueno, por decirlo así, se publica un, mira, busco guionista para tal, o busco dibujante para contar ciertas historias, y bueno, se ponen en contacto unos con otros. El problema es que en España cuesta mucho porque en el fondo somos muy vergonzosos. Ya. Carla, reconozco que es una una chica estupenda y es muy extrovertida. Yo reconozco que, visto en su situación, me costaría bastante el acercarte a alguien y decir, oye, mira mi carpeta. Sin embargo, en Estados Unidos funciona de otro modo. Te acercas, miras, estas son las historias que tengo que contar. Si hay alguien que, algún editor o alguien que le pueda interesar tu obra, pues ya te gusta alguien con quien trabajar. ¿Y editoriales en España tenemos abundancia o no? Hombre, las tenemos. Tenemos El Sinsentido, tenemos Norma, tenemos Recerca, tenemos Aleta. Es gente que se preocupa, que se preocupa de intentar sacar cosas. Sí, pero vamos, cuatro o cinco y ya está, ¿no? Sí, el problema es que hay que darlos, incluso nosotros los libreros tenemos que darlos más a conocer, exponerlos más y quitarle el miedo que la gente tiene a probar cosas. No nos engañemos, Marvel, DC, funcionan muy bien por lo que es. Moebius, Jodorowsky, pues tienen un nombre. Claro. Sin embargo, debemos todos evolucionar, no quedarnos en un género, no solo el americano o solo el europeo. No, hay que leer de todo y probar, porque te puedes encontrar obras muy, muy buenas en cualquier momento y a lo mejor a la vuelta de un fanzine mismo. Pues ahí tenemos esta autora, esta creadora con inmenso futuro, Carla Berrocal, y nada, pues desde aquí le auguramos el éxito que sin duda alguna merece, con tan solo 21 añitos y ya considerada como niña prodigio del cómic español. Autora prodigio, bueno, no está nada mal, seguro que empezó ya a dibujar en la guardería. Casi, habrá que intentar rescatar alguna obra de esa época. Bueno, y como estamos hablando de creadoras, pues todo un clásico, ¿no? Maitena, ¿no? Sí, ahora vamos a tocar Natarrama, una chica, bueno, por decirlo así, ya consolidada, con una base y un nombre muy importante en la rama femenina de este país y, bueno, de medio mundo. Maitena, que publica habitualmente en El Jueves, en El País, ¿no? Sí, ya tiene ya siete libros de sus historias cortas, que también es un gran logro. Sí. No nos engañemos, empezó, bueno, como curiosidad, diremos que empezó con relatos y con temas picantes de índole erótica. Ajá. Sí, como es una curiosidad y eso le permitió, además que confesándole ya en varias entrevistas, le permitió el poder explorar y el poder no tener tabúes a la hora de explicar las cosas. Realmente es la base de su éxito. Tú me contabas, Raúl, que la gran historia de Maitena comienza por una urgencia, ¿no? Sí, bueno, ella es estaba dibujando, intentando encontrar trabajo y entonces un periódico, a falta de un anuncio, necesito rellenar con algo y, bueno, la llamada, le dijo, oye, mira, tenemos un huequecito aquí, mira a ver qué nos puedes dibujar. Resultó que, bueno, le pagaron bien, le resultó simpático y tuvo bastante aceptación y volvió a probar y le gustó y dijo, bueno, ¿por qué no vamos a vivir de esto? Y, bueno, así ha llegado. Y ahí están sus mujeres superadas, sus mujeres alteradas, ¿no? Sí, además es dedicado a un público de entre los 20 hasta los 35, que te habla desde el primer novio a la primera boda, de las amigas, de por fin se casan las amigas, puntos suspensivos, o no, ya me hago mayor. Realmente ha supuesto un cambio en la forma de pensar, incluso para los hombres, porque el humor siempre ha estado más dedicado quizá a los hombres o a un genérico. Sin embargo, esta vez lo ha hecho por y para ellas. Sí, además es muy irónica. He visto en la documentación, uno de sus libros es En este rincón, las mujeres. Exactamente. Exactamente. Y realmente ella confiesa que es para que la gente tienda, aunque no pretende ser el icono, ser la banderada de ningún movimiento feminista, sino permitir que decir en alto lo que las mujeres a veces no se atreven o que solo lo dicen en sus círculos más privados, que no son solo ellas. Sí, la semana pasada hablábamos de Quino, ahora Maitena, que también es argentina, un buen sitio para el cómic, Argentina. ¿Eh? Sí, además es siempre un humor, si nos fijamos, es el tipo de humor argentino, es muy irónico. A mí me encanta, Lelutia, fíjate, ¿no? El máximo exponente del humor argentino. Exactamente. Y en los cómics, pues Maitena, Quino con su célebre Mafalda. Pero Maitena llega a ser corrosiva, ¿no? Sí, llega a momentos en los que es excesivamente corrosiva. Lo que pasa es que ha querido romper ciertos límites que aquí no los teníamos. Realmente aquí el tocar temas femeninos, como puede ser eso, como puede ser el cuánto me tengo que maquillar o cuántas veces me he maquillado hoy solo para mirarme al espejo, realmente resultaba un tabú muy privado y siempre resultaba, entre comillas, de mal gusto. Sin embargo, ella decidió que, bueno, que por qué no contarlo. Ella cuenta sus experiencias para eso, para quitarle más que nada el tabú que suelen tener ciertos temas. Hombre, aunque dice, bueno, dedicado a mujeres entre 20 y 35, pero también los hombres se acercan al trabajo de Maitena, ¿no? Sí, sobre todo, nosotros lo hemos vivido también en primera persona, el comentarlo con tanto con amigas como con, con gente que te rodea ciertas imágenes y ciertos sketches, porque también los vemos en tiendas de ropa que los usan como icono. Ah, en tiendas de ropa. Sí, en tiendas de ropa las puedes ver ciertas tiras en grande con respecto a la moda, tanto metiéndose con ellas como alabándolas. Uh-huh. Es tener sentido del humor. Si eres capaz de... Maitena dice que si eres capaz de reírte de ti mismo, ¿por qué no te vas a reír de lo que te rodea? Sí. Ahora mismo está en plenitud, con 40 y pocos años, Maitena, pues debe estar... 42 añitos. De mayo del 62. 42 años, dice que dibuja para 2035, pero a lo mejor corre el riesgo de desconectarse de toda una generación. Tampoco te creas, porque ahora los elementos de jovencitas, o sea, las jovencitas cada vez se nos hacen más grandes antes, uh-huh. y ya se van pillando unas a otras, y es algo bastante eterno. Mientras tengamos el nivel de vida social y el económico que tenemos. Es verdad, sí, no dice de 20-35, caramba, yo tengo 14 y esto ya me ocurre a mí. Por eso. Está muy bien. Además, como curiosidad también, acaban de publicarlo en Estados Unidos y le han hecho una entrevista en New York Times. Caramba. O sea, que ya se va haciendo un nombre, y bueno, en Estados Unidos, en la zona hispanohablante, está siendo todo un éxito. En cuanto a libros, tiene 7, ¿no? Tiene 7 libros, más luego las recopilaciones que aquí en España apenas hemos podido ver de sus primeros relatos. Tiene 5 de mujeres alteradas, 2 de superadas, y bueno, ahora en proyectos tiene guiones de cine y un par de series. Lo que pasa es que todavía no ha concretado nada. Y bueno, también le han propuesto, como curiosidad, hablando de Quino, que si querría o podría retomar Mafalda, y dijo que sería incapaz porque Mafalda sería su hija y se llevaría fatal. Bueno, pues yo creo que en cine sería una propuesta muy interesante, la de Maitena. Realmente sí, están tentándola con llevar parte de las historias de que cuentan sus tiras al cine. Lo que pasa es que en ese aspecto podemos también encontrar Sexo en Nueva York, una serie de televisión que también es muy cáustica y toca ese tema, y entonces quizá le retiene un poco el verse comparada con... ¿Y tiene seguidores, Maitena, en España? ¿Llegan y te piden sus libros? Muchísimo. Siempre estamos hablando de madres o bien de gente un poquito más mayor que se acerca. Ha sido un bestseller en España, cualquiera de los 5 libros. Y realmente, como regalo, es curioso, ¿no? La gente no se lo toma mal, por mucho que le toques la fibra a la gente que tenga menos sentido del humor. Pues vamos con los incuestionables. A ver, de Carla Berrocal, claro. El IRE, realmente podemos encontrarlo ahora mismo hecho por Recerca, bien editado, con bocetos, con pruebas y con regalitos que le hicieron de bocetos de IRE hecho por otros autores. Uh-huh. Y luego ya de Maitena, pues Mujeres Alteradas, ya por el 5º volumen. Sí. Y bueno, realmente es una apuesta a lo seguro en cualquiera de los dos. Muy bien, pues tenemos que hacer más creadoras, ¿eh, Raúl? Sí, tendremos más. Hemos hablado ahora de hispanohablantes, tenemos ya a nivel internacional, que hay muchas autoras interesantes que además han ganado bastantes premios y nos demuestran una manera nueva y otra manera de ver la vida. No todo es músculo, no todo son historias a otros niveles solo de hombres, sino que las mujeres tienen y deben de enseñarnos más cosas de las que por desgracia nos enseñan. Muy buenas creadoras en Estados Unidos. Hablábamos también antes de esta iraní, ¿verdad?, que ha hecho Persepolis. Sí, Marjane Satrapi. Sí. Un nombre un poquito extraño, pero Persepolis tiende a ser lo que es el mouse de Spiegelman. Y la verdad es una cosa muy curiosa de ver cómo funciona Irán o lo que es la Persia que ella vivió en primera persona. Claro, le cuentas a cualquiera que hay una dibujante de cómics que es iraní, ¿verdad? Y sí, que... es la primera, y además tuvo bastantes problemas en su país a cuenta de ella. Bueno, pues le dedicaremos también un programa a ella y a las autoras que merecen estar aquí. En tu magnífica sección, Raúl Sogún, bueno, fenomenal. Te vamos a dar vacaciones el próximo lunes. Muchas gracias. Porque vamos con lo de la Semana Santa, pero la semana siguiente habrá sorpresita, ¿eh? Sí, iremos. Tendremos alguna sorpresita dentro de 15 días. Muy bien. Venga, pues un abrazo tremendo, Raúl. Un besote grande. Adiós. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.